Bueno, otra vez el mismo juez dictamina en contra de la comunidad y esta vez sin tener las atribuciones que se compete, digamos, porque en el mes de diciembre cuando la justicia civil dictamina el desalojo de la Los Palma Villa Blanca, el juez Ríaz se excusa y se declara incompetente. Jorge Serra fue el subrogante de Ríaz y también hizo lo mismo, se declaró incompetente. Misteriosamente, mágicamente, no sabemos por qué, pero sí por ahí llegamos a intuir que probablemente habrá habido algunos apuros de parte de Martínez Pérez, algunos caramelitos o algo así. El asunto que el juez Serra habilitó la feria judicial para dictaminar el desalojo de la comunidad. Desde la parte legal, nuestro abogado ayer se encargó de hacer todas las gestiones que pertinentes y bueno, la justicia accedió, entendió, digamos, que se había hecho esta irregularidad y bueno, ahora estamos a la espera de un nuevo juez que lo tiene que determinar la Cámara de Apelaciones, porque cuando dos jueces se declaran incompetentes, la Cámara de Apelaciones es la que dictamina qué juez le va a tocar en la causa. Y bueno, mientras tanto, ya ingresó el expediente a la Cámara de Apelaciones y, bueno, al menos vamos a tener la posibilidad de defensa del caso, digamos, de que se escuche también nuestra parte, por qué Los Palma Villa Blanca reivindica ese territorio como propio. Así que bueno, por ahora estaría, no sé cómo decirlo, en suspenso ese desalojo, no se efectivizaría. Ajá. Elisa, ¿qué tal? Te habla Javier. Sí. Un poco, es como bastante, te da rabia, ¿no? Te da bronca esto de que, digamos, las leyes en ningún momento protegen a los pueblos, a la gente. Cuando por fin hay alguna ley que defiende a los pueblos o a la gente, o en el caso de ustedes a los pueblos originarios, se la pasan por un costado, por no hablar guarangamente, ¿no? Pero realmente, ¿qué sienten ustedes cuando se encuentran, digamos, que ni siquiera con todas las leyes a favor, con todas las normativas en vigencia, ustedes habiendo cumplido con todo lo que se les pide, digamos, desde la ley nacional, los tipos estos, desde la justicia, desde el poder político, desde, bueno, entre comillas, vecinos, gente de acá con muchísima plata, se pasa la justicia por un costado y hace lo que se le ocurre, digamos. ¿Qué sienten ustedes y qué les deja como pensamiento esto? Y en primera instancia, una sensación muy fuerte de impotencia. Cuando se es víctima de la impunidad, es bastante difícil explicar con palabras cuál es la sensación y cuáles son los sentimientos que atraviesan a quienes somos víctimas de esa impunidad, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también, como bien vos decías, nosotros estamos amparados por la ley que reconoce nuestro territorio, estamos hablando de un territorio que está reconocido por la ley 2660. O sea, hay tantas irregularidades que realmente nosotros hoy, la comunidad de las huaytecas hoy, somos un ejemplo de persecución política por parte de Martínez Pérez, por un lado, y el juez Serra, que le hace la segunda, por hacerlo decir. O sea, Martínez Pérez tiene un juez personal. Claro. Se llama José Serra, digamos. A pesar de eso, se hace un caso omiso y la impunidad es como que se hace más fuerte. Uh-huh. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en la comunidad de Sepúlveda. La situación cada vez se agrava más en vez de decir, bueno, Erwin Caiga bueno, ya tiene reconocido el territorio, ya está, vamos a tener que respetar eso. No, cada vez se viene peor, es como que por ahí el Winca no le va a costar mucho poder llegar a reconocer que realmente tenemos derechos sobre nuestro territorio. No lo van a reconocer nunca y van a utilizar todas las armas posibles, habidas y por haber, para llegar a obtener lo que quieren. Nosotros en el comunicado mencionábamos que nosotros, ojalá y que no se trate aquí de un nuevo Formosa, de un nuevo caso Formosa, donde han habido víctimas, donde han habido muertes y donde ha habido represión y ha habido violencia, digamos, por el mismo tema, con la misma impunidad, porque también allí están todos relacionados con todos, el poder político, el poder económico, el poder judicial. Pretendemos que aquí no sea digamos, no quisiéramos inaugurar esa etapa aquí en la Patagonia como comunidad. Claro. Es por eso que, bueno, nosotros vamos, ya se iniciaron todas las gestiones para, hemos mandado una nota a la presidenta, el INAI ya ha tomado intervención al respecto, así que, bueno, se están haciendo todas las medidas cautelares para garantizar la integridad física de la comunidad, porque realmente estamos amenazados desde todos lados, desde todo punto de vista nos sentimos totalmente amenazados. Ya hace prácticamente 6 meses, yo lo comentaba hace unos días, hace como 6 meses que nuestra comunidad, los miembros de la comunidad, no pueden desarrollar sus actividades normalmente. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de nuestra gente, de nuestro Lomuén, no pueden estar trabajando como corresponde, porque tenemos que estar resguardando el territorio. Claro. Estamos en alerta permanente, y ese estar en alerta permanente significa que mucha gente nuestra no puede trabajar. Claro. Y eso es, en la práctica es un despojo, porque ¿cuánto tiempo se puede llegar a sostener? Claro. Digamos. Entonces, como la pregunta que me dice, ¿qué es lo que se siente? Y es padecimiento lo que se siente. Es padecimiento, porque a pesar de que tengamos las leyes a nuestro favor, de que tengamos gran parte de la sociedad que también digamos, nos acompaña y que sabe de nuestros reclamos y está de acuerdo con nuestros reclamos, a pesar de todo esto hay una gran minoría con muchísimo poder que avasalla todo lo que nosotros podamos llegar a defender. Entonces, bueno, eso sería más o menos lo que estamos viviendo hoy en la comunidad. Elisa, te quería preguntar, ¿alguna persona, algún funcionario, alguien se acercó a ustedes, a su comunidad, a, no sé, a escucharlos, a prestarles su apoyo, o no, o en ese sentido no hay nadie que se acerque? No, mira, aquí en Río Negro, el organismo que tendría representación sobre las comunidades se llama CODECI, Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Está al tanto el CODECI, pero hasta aquí no se ha presentado en el lugar, no se ha expedido, más que algún correo electrónico preguntando cómo está la situación, ninguna injerencia política ha tenido ni el CODECI en la causa, ni en esta ni en ninguna de la comunidad. Uh-huh. Por otro lado, sí, ahora el organismo que sí está actuando, que se ni bien se superó del conflicto con el actuar, fue el INAI. Ya se están haciendo todas las gestiones para acercarle la nota a la presidenta y, bueno, todo lo que tiene que ver con las gestiones en Buenos Aires. Claro, ya que la provincia, bueno, los organismos provinciales no se hacen cargo, hay que recurrir a... O no se hacen cargo o están, digamos, implicados en esta misma historia, ¿no? Sí, exactamente, no se hacen cargo. De hecho, por ejemplo, aquí en la comunidad, el relevamiento territorial lo hizo el INAI, no lo hizo el CODECI. Ajá. Porque el CODECI se negó en su momento a estar en la comunidad por cuestiones políticas. Entonces tuvimos que recurrir al INAI para que hiciera el relevamiento. Uh-huh. Así que, bueno, así están las cosas, así están. Lamentablemente en el CODECI, hoy por hoy, evidentemente están atravesando otras cuestiones que son más fuertes, que son las internas que están teniendo dentro del mismo CODECI. Y eso es lo que los ocupa hoy y que les lleva el 100% de su trabajo, digamos. poder resolver las internas que tiene. Sí, sí, sí, la cuestión, lamentablemente. Elisa... Pero bueno, después de todo, siempre nos acompañan las claro. comunidades de Chubut, las comunidades de acá, así que bueno, en ese sentido nos sentimos totalmente fortalecidos. Sí, claro. Sí. Elisa, históricamente, digamos, los pueblos originarios vienen padeciendo desde hace 500 años digamos, una persecución y un despojo de absolutamente todo, ¿no? Desde lo cultural hasta todo, absolutamente todo. Sí. ¿Se puede decir de alguna manera que los pueblos originarios han entrado en una etapa de resistencia menos pasiva y empezaron hace algún tiempo a recuperar su cultura, a recuperar su forma de vida? ¿Esto ustedes lo analizan desde las comunidades mapuche? ¿Cómo lo evalúan? Sí, evaluamos que, bueno, en los últimos años, sobre todo después de la década de los 80, fines de los 80, principios de los 90, digamos, como que, bueno, las distintas comunidades se han venido organizando. Tenemos que no podemos desmerecer el trabajo que han hecho nuestros abuelos, nuestros mayores en la cuestión de lucha de los pueblos originarios, digamos, que nos dejaron un camino preparado, dictadura de por medio, para que las comunidades pudiéramos seguir y continuar esta lucha, digamos. O sea, esto obviamente que viene muchísimo tiempo, pero que bueno, que ha venido reflotando en las últimas décadas y cada vez las comunidades estamos más organizadas. Nosotros decimos que bueno, así como nos quitaron nuestro idioma, nos quitaron todo, pues nos quitaron nuestra espiritualidad, y al quitarnos nuestra espiritualidad nos quitan el tribún, el conocimiento acerca de lo que es la Mapu, de lo que es el Nang Mapu, de lo que es el territorio, digamos. Y al recuperar hoy por hoy el idioma, o parte del idioma, o hacer el intento al menos de poder recuperarlo, uno como mapuche se va dando cuenta de lo que es la razón de ser del mapuche, que es la defensa del territorio. ¿Por qué? Porque el mismo mapuzungún y su mismo idioma lo dice. Las mismas ceremonias que nosotros realizamos dice lo que es la defensa del territorio. Digamos, es por eso que últimamente las comunidades nos estamos fortaleciendo, digamos, no solamente una lucha política, sino también una lucha cultural y una lucha espiritual. Es nuestra razón de ser la lucha por el territorio. Y con el territorio también vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con... Bueno, estamos teniendo algunos problemas de comunicación, evidentemente con ¿Hola? Nuestro internet. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Es que no se puede todo junto. Estaba mal. Bueno. Elisa, la última pregunta que se me ocurre a mí, por lo menos como necesaria en estos tiempos de resistencia activa que están llevando ustedes desde las comunidades. ¿En qué punto sentís que se encuentran la lucha de los pueblos originarios con la lucha de los pueblos en general, digamos, ¿no? En este momento de la historia, ¿qué cosas sentís que están atravesando como cuestiones comunes? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí, sí. Bueno, como cuestiones comunes, nosotros tenemos el mismo Winca, el claro. mismo enemigo. Uh-huh. Esa es la cuestión común que tenemos. Y el Winca, al atacar los recursos naturales, estamos hablando del mismo problema entre lo que es el pueblo mapuche y la sociedad en general, digamos. O sea, si a nosotros nos quitan los recursos, se nos quitan las fuentes de agua, se nos quitan las altas cumbres, se nos quitan las veranadas. Los terratenientes se están apropiando de nuestros recursos más valiosos. que hoy por hoy quizás no padecemos de la ausencia de esos recursos, pero si nosotros hoy no los extendemos, no lo vamos a tener para el futuro. ¿Qué significa eso? Que no, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos van a poder disfrutar de lo que nos da nuestra Mapu, de lo que nos da nuestra tierra, a todos y a todas, digamos, no solamente a los mapuches. ¿Sabes que porque se le quitan un pedazo a los mapuches, total, no importa nada? No, porque se están apropiando de los recursos, que es lo más valioso que tenemos, y se están apropiando del agua. Uh-huh. Una sociedad sin agua, un pueblo sin agua no puede vivir. Uh-huh. Y vamos a ser esclavos de los ricos, y vamos a ser esclavos de los poderosos. Ese es el tema. Ahí está la cuestión que tenemos en común con la sociedad en general. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Javier, y nos mantenemos en contacto. Seguro. Un abrazo. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.